a la audiencia que puede entrar a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, es Radio Identia Comunitaria. También tenemos nuestra página, Radio Identia Comunitaria, donde también ahí te podés suscribir. Te podés suscribir si entras a la página de identiacomunitaria.com. Vas al link que está en la parte superior derecha de la pantalla, haces doble clic y es un gran aporte de tu parte si podés suscribirte. Y bueno, vas a participar de sorteos, premios y muchísimas cosas más. Eso nos ayuda mucho a que nuestra voz no esté condicionada por algún lobby. Así que haciendo tu aporte mensual, estás apoyando la comunicación popular, el periodismo independiente, ¿no? Sí. Así que le ayudas no solamente a la radio y a sus trabajadores, sino también al pueblo para que se pueda informar, porque acá estamos diciendo lo que pensamos. Estamos diciendo lo que pensamos, estamos compartiendo lo que pasa en la realidad argentina, en la Villa de Merlo, a nivel internacional también. A nivel internacional. Acá se habla con concejales, se habla con teólogos, se habla con gente científica. ¿Con quién no se habla? ¿Con quién no hablamos, no? O sea, todas las voces tienen su lugar. Sí saber y entender que estamos acá en la mañana de Radio Identia trayendo... Para mí lo mejor de sí. no por nuestra tarea, sino por la gente que viene acá. Ayer tuvimos en el piso a un excombatiente de Malvinas, lo cual fue fuerte, viste, me quedaron sonando cosas y también como de la entrevista acá en primera persona. Me hacían imaginarme todo lo que me estaba contando. Entonces iba viendo como una peli en mi cabeza. Y es inevitable que no me despierte cosas, ¿no? Que no sienta cosas como... Mira, hay mosquitos. ¿Hay mosquitos? Hay mosquitos. Estás rascando, te veo. Tenés uno en la cara. No. Yo como que... No te quería pegar, viste, como... No me pegues, soy Jordano. Claro, o sea, no sabía qué hacer, se soplo. Bueno, hay mosquitos, loco. Hay mosquitos, che, padre. Está lloviendo y hay mosquitos. ¿Cómo puede ser? No, ¿qué es esto? ¿Qué estoy en Entre Ríos, Corrientes? ¿Qué es esto? Sí, la verdad no sé qué onda. Pero bueno, humedal, ya es esto. Estuvimos ayer en las noticias, dijimos, hubo caso de dengue, ya hubo un caso de dengue, así que se alerta a toda la provincia de San Luis a que tome los cuidados y los recaudos necesarios. Sí. Bueno, te cuento, Nico. Cuéntame. Hoy tenemos juego de y el premio, como todas las semanas. Ajá. Es una comida en Fondue Bar de Ollas. Estoy todo el tiempo tentada a decir extroya. Extroya. Pero bueno, así que si querés ganarte una comidita en este bar de lujo en Cortaderas, comunícate con nosotros. ¿Y cuál es el juego de hoy? ¿Cuál es el juego de hoy? Vamos a escuchar un tema musical, quizás en este bloque, quizás en el siguiente. Le pedimos a la gente que en este bloque vamos a escuchar un tema musical. Y ya la gente lo conoce el juego, ya lo hemos jugado muchas veces. Lo que sí, los invitamos a jugar porque la comida de Troya, de ex Troya, Fondue Bar de Ollas, es muy aclamada, es muy muy aclamada. Bueno, para las dudas, si hay algún nuevo oyente, le comentamos. Nuestro querido operador va a pasar un pedacito del tema y a lo largo de todo el programa va a ir ampliando ese pedacito. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Mandarnos un mensaje al 2664-003011 y decir qué tema es. Claro. Y así participás. Así vamos a estar en contacto, también nos pueden comentar, nos pueden pueden estar en eso, en conversación con nosotros. De hecho, ayer pasó que han mandado hasta poesía y bueno, Rocío la leyó, acá la compartió al aire. La escuché, me gusta mucho la presencia de poesía en la radio, es más, traje poesía. Qué bueno. Traje poesía. Bueno. Volviendo, entonces, sí. Jueves 2 de abril del 2026, estamos acá en la Villa de Merlo. Bueno, no vamos a ser ajenos y vamos a ser referentes a lo que pasó, ¿no? Un 2 de abril, que es la conmemoración de Malvinas Argentinas. Conectando con lo que te contaba ayer, tuvimos la presencia de Jorge García, lo cual estuvo muy lindo. Y esto que te decía, justo el mosquito me distrajo... imposible ser ajeno a un poco las cosas que contaba ¿Cómo no te causaba indignación lo de los militares, ¿no? Cómo los trataban, el manejo de la información, lo que les dijeron, cómo los devolvieron. Bueno, te cuento también, Nico, que ayer fui a ver el corto de Juan Ever ahí en... ¿Qué tal? Re lindo. La verdad que primero, viste que él aclaraba esto de que el segundo corto estaba animado, o sea, tenía fotos de archivo, pero lo animó con inteligencia artificial. La verdad que muy buen trabajo. El primero no, son todas fotografías de archivo. Muy lindo cómo lo fue ahí ensamblando. Son bien cortitos, la verdad que dan para algo un poco más largo. Él dijo que quizás más adelante haga algo. Muy emotivo, muy bonito. Había un hijo de excombatiente también que hizo algunas preguntas ahí, que era conocido del padre de Juan Ever, así que la verdad que muy bonito. Así que nada, en esa línea, que me fui así como toda inspirada por los cortos de Juan Ever, que recordamos a la audiencia que también los pueden ir a ver hoy jueves en la Casa del Poeta a las 19 horas, es que traje un poco de información y a este poeta que te contaba. Qué bueno. ¿Querés que te cuente un poco? Por favor, dale. Bueno, te cuento que la Guerra de Malvinas, como es de público conocimiento, debería ser, comenzó el 2 de abril de 1982, en el marco también de lo que fue una dictadura militar en la Argentina, ¿no? Y finaliza el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina. Participaron aproximadamente 23.683 combatientes argentinos, en su mayoría soldados conscriptos de 18 a 20 años. O sea, yo hoy miro a un chico de 18 y me parece un niño prácticamente. Frente a unos 29.700 efectivos británicos profesionales. Las bajas argentinas fueron de 649 muertos en combate, mientras que los británicos fueron 255 muertos. Además de los caídos en combate, se documentaron al menos 120 casos de torturas cometidas por oficiales argentinos contra sus propios soldados conscriptos durante el conflicto. Al regresar al continente, que esto también lo menciona cuando conversaba y contaba Ever ahí sobre el corto, esto lo mencionaba. Al regresar al continente, muchos soldados fueron trasladados a centros clandestinos como la ESMA, donde se les obligó a firmar pactos de silencio bajo amenaza de consejo de guerra. La dictadura encubrió las torturas calificándolas como simples faltas disciplinarias. En 2018, la justicia argentina imputó a 26 militares por estos delitos, aunque la Corte Suprema declaró prescripta la causa en 2015. ¿No? Como para vincular ahí también este hecho, más allá del reconocimiento a los excombatientes, a su participación heroica y valiente, ¿no? Recordar en qué contexto se da esta guerra, como... También un manotazo de ahogado de la dictadura por querer sostenerse en el poder. Y bueno, después, iba a decir por suerte, pero no fue por suerte, sino por políticas y por demás, volvimos a democracia. Así que bueno, este fue el contexto, y en ese contexto que te traigo la historia de Martín Raninquio. Ok. Y quería, esto lo comento por si alguien quiere googlear nomás. Hubo después una misión que hicieron particulares, militantes de la soberanía, que fue la misión Gaucho Rivero, que fue una misión donde se buscó porque fue en avión en las Islas Malvinas, como plantar una bandera, una cuestión ahí simbólica, que también fue después condenada por la dictadura, digamos, este acto de soberanía. Bueno. ¿Es eso por quién impulsaba eso? ¿Militantes independientes? Sí, militantes políticos de la época, con esto, con algunas banderas de reclamo de soberanía sobre las islas. Bueno, te cuento quién fue Martín Raninquio. Dale. Fue un poeta, músico y excombatiente argentino de la Guerra de Malvinas. Él fue bisnieto de un cacique mapuche. que vivieron en las pampas argentinas. Su origen mapuche es central en su identidad, porque sus ancestros fueron perseguidos, desplazados y encarcelados en la isla Martín García durante la llamada Campaña del Desierto, que fue la conquista militar del Estado argentino sobre los pueblos originarios en la Patagonia, sobre todo, fue todo el país, pero bueno, la Patagonia se dio ahí como una persecución muy marcada. Y bueno, y esta contradicción que hereda Marco en su vida lo lleva a combatir con el mismo regimiento en Malvinas, en la Infantería 7, dice, que no sé qué será, porque yo de secciones del ejército no sé. Yo tampoco. Bueno, y él escribe unos poemas, unos haikus, que es un estilo japonés, que creo, no sé si los escribe en la isla o después, pero bueno, tienen como temática lo que él está sintiendo ahí. ¿Te leo? Por favor. ¿Después quieres leer uno vos? Dale, dale. Dice así, un poema de Martín Ranquinho. Sol en el monte, cantamos el himno, fingimos coraje. Ese es uno de los haikus, porque los haikus son así, son tres. Son cortitos, digamos. Son bien cortitos. Una simétrica, una métrica. Una simétrica, una simétrica. Si tiene, no sé cómo es, tiene ahí unos números, una magia. Tiene japoneses que hacen estas cosas locas, hermosas. Percute la lluvia, el techo del pozo, hago que leo. Es como que son imágenes, ¿viste? Así, fogonazos. Sí, sí, sí. Noche de frío, que ella me sueñe a su lado tendido. Dulce es el viento. Si no arrastra gritos, esparce la nieve. Nadie a la vista, salvo la niebla, que está borrando el Longdon. Brahma, fusil, festeja con nosotros el fin de la guerra. Tras la bruma, los niños que fuimos nos están gritando adiós. Esos fueron los poemas. Qué lindo, la verdad profundo, fuerte. Contarte que yo estoy conmovido con lo de Malvinas. Me pasó esto de entrevistarlo ayer a Jorge. Me pasó anoche de soñar con la guerra. Mirá, ¿en serio? Sí, sí. ¿Qué soñaste? ¿Se puede...? Se puede, lo que me acuerdo. Como que no es un sueño que tengo muy nítido. Pero recuerdo estar vestido como de militar. Estar como una fila de militares. Y estábamos como por recibir algo. Y a alguien le disparan en el pie, eso me acuerdo. ¿En el pie? Sí, en el pie. Como que esto. Yo lo que me imaginaba ayer, él empezó contando todo como una travesía que vivían con 18 años, una unidad de 60 chicos de 18 años, sí. Que iban haciendo pozos, que se iban moviendo, y que lo que contaba era que había buen ánimo, que se divertían, que se reían, ¿no? Como me imaginaba esto de anteponerse ante la vida cuando se pone muy desafiante, ¿no? Y buscar el humor y buscar las herramientas para ver la vida de otra manera cuando es tan hostil y tan crítica la situación. Uh-huh. Yo sabés que estuve viendo en el después otro día voy a contar un descubrimiento que tuve, que si quieren ver algo entretenido, estilo Gran Hermano, pero mejor, busquen las sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Son muy divertidas. Descubrí como todo un mundo el otro día mirando los debates. Es muy entretenido. Actuales. Estamos actuales. Hablando de 2026. Sí, las comisiones. Estuve viendo la comisión de minería, la comisión de juicio político. Divertidísimo. Y después me metí en la página del Senado, ahí en YouTube. No es tan entretenido, pero bueno, había unas como entrevistas a excombatientes y a uno le preguntaban qué era lo que había sentido en la guerra y posguerra. Decían varias cosas, pero uno en particular decía que cuando estaba en la guerra, la verdad que no pensaba en la mamá, no pensaba en la hermana, no pensaba en la patria, lo que estaba pensando era en su compañero que estaba al lado, como que una cuestión ahí y mencionaba muchas cuestiones de compañerismo entre ellos, que ayer en el corto de Juan Ever también se mencionó mucho, mucho esto, ¿no? Lo que se despierta en situaciones límites. Sí, sí, sí, tal cual. Ayer pasó algo de eso, también contó una de las... Creo que la anécdota más trascendental o la que más contó es uno de sus compañeros uno de los días le advirtió que se ponga el casco, ¿no? Que se ponga el casco, uh-huh. que se ponga el casco, no sé por qué motivo. Y ese mismo día hubo una bomba que explotó y las esquirlas de acero de chapa fueron modificando el... Nada, le pegaron en el casco y se salvó la vida, ¿no? Claro. Él te contó con un éxito, con orgullo, de... Che, yo no disparé ninguna bala, ¿viste? No tuve que matar a alguien. Esa fue su situación. Ajá. Eso es lo que nos contaba. Y más o menos de la... Toda la unidad, me decía, como todos esos 60 soldados que estuvieron juntos, no se vieron afectados tanto en este sentido de disparar cuerpo a cuerpo, de pelear uh-huh. combate cuerpo a cuerpo, como que estuvieron en una zona posicionada que... Esto también me pareció como característico. Dijo, sí, y perdimos la guerra y nadie nos vino a avisar que... O sea, nadie nos vino a decir que se terminó la guerra. O sea, en el momento ellos decidieron volver y ahí cuando vuelven ven el puerto tomado ya por los ingleses. Qué fuerte, ¿no? También eso, ¿no? Como haber estado combatiendo ahí, ver... Bueno, contaba Juan Eber también esto de que hubo muchos suicidios de excombatientes cuando volvieron, un poco por el abandono que hubo por parte del Estado, porque como que no se desarrollaron estrategias o espacios de escucha, porque una guerra es una situación traumática, digamos. Tal cual. Y el muchacho este que te comentaba, que era hijo también de un excombatiente que conocía al padre de Juan Eber, decía que era más la cantidad de soldados que se suicidaron que la cantidad de soldados que murieron en la guerra, digamos. Sí. Tremendo. Y es que también te lo puedes imaginar por contexto, creo yo. Yo siento que pude dimensionar esto cuando él contaba. Y bueno, volvimos, llegamos a Buenos Aires y nos agarró un militar del ejército y nos dijo, acá no pasó nada. Claro. ¿Entendés? Como... No solo el hecho de decir, bueno, fue un hecho traumático para chicos de 18 años y el Estado no los va a visibilizar, sino que la negación, ¿no? Digo, uh-huh. se seguía viviendo en dictadura, entonces como no pueden contar nada de todo lo que vivieron, ¿no? Y es bueno, le mandamos un fuerte abrazo a todos los excombatientes. Le mandamos un fuerte abrazo por haber luchado por nuestra soberanía. También había una frase que dijo Juan Eber que se la había mencionado un amigo y él la rescata, que dice: fue una causa justa llevada a cabo por gente injusta. ¿No? Hablando como esta relación de la causa del reclamo de soberanía es justo, pero es justa, bueno, y es histórica, ¿no? O sea, lleva muchísimos años. Sí. Bueno, hoy es un tremendo día porque tenemos Malvinas, es luna llena y también es Jueves Santo. Mirá vos, sí, todos, es un gran día. Es un gran día. Es un gran día para dormir la siesta. Vos sabés que yo no sé, como no vengo de familia católica, comparto algunos principios éticos del cristianismo, pero bueno, no suscribo a ninguna religión de manera ortodoxa, ni mucho menos. Estuve averiguando de qué se trataba esto del Jueves Santo, porque la verdad que no tenía mucha idea. A mí me regalaban huevos de Pascua y ya. O sea, yo creo que el domingo. O sea, el domingo te regalarían los huevos, ¿no? Porque creo el domingo es la Pascua, hoy es el Jueves Santo. Hoy es claro, y están esas diferencias, ¿ves? Que yo tampoco sabía. Y parece que es como que es toda una cosa larga, así, que se festejan distintas cosas los distintos días. ¿No? Exactamente. O sea, el domingo pasado fue Domingo de Ramos. Yo sí vengo de familia católica, religiosa. Entonces un poquito más. Y fui a un colegio religioso cuando iba a la secundaria. Ah, ahí va. Entonces vos tenés la data. Sí. Tampoco es que... yo creo que bueno, que sí soy una persona de fe, no una persona practicante o uh-huh. protocolar o bueno, ahí. Domingo, este domingo... No, me pasó. Este domingo va a ser Pascua, hoy es Jueves Santo. Sí. Digamos que hay unos tres días en que Jesús de Nazaret, el líder, el hijo de Dios en la tierra, muere, es entregado ¿no? Es por los romanos, ¿no? Claro. Y lo traiciona Judas. Sí, sí. Es largo, pero bueno, él se venía a proclamar un mensaje para los judíos, era como, se proclamaba como el profeta, y en ese tiempo los romanos lo condenan. Judas es quien lo vende, como decir. Claro, el traidor. Está acá, el tipo que está diciendo que es el rey de los judíos está acá. Claro, porque él era parte de los apóstoles. Exactamente, era uno de los apóstoles. Hay dos Judas. Ah, ¿hay dos Judas? Sí, hay un Judas que es el que lo traiciona y otro Judas que no. Hay dos apóstoles. Ah, eso me confunde un montón. Pará, esta historia se complejiza. Sí, en la película... Hay películas sobre esto, sí. Duras. Había una de Mel Gibson, gracias. Mel Gibson. Gracias. Pero dura, sí, de imágenes muy simbólicas. ¿La de simbólica. Pasión de Cristo? Pasión de Cristo, ah, sí. De una. Ahí no está, la vi. Lo explican, vi. Lo de los Judas. Por eso ahí se me vino. Bueno, no importa. La cuestión es que... Bueno, el jueves como que se celebra la última cena, ¿no? Exactamente, muy bien. Ahí él dice unas cosas que no sé muy bien. Dice unas cosas importantes. Bueno, vayan y lean la Biblia, claro, si les interesa. No, bueno, hay un libro gigante que se escribió, vayan, léanlo, loco. A mí, yo soy una... El libro más vendido, el bestseller más vendido. El bestseller más vendido. Yo tengo una Biblia que no la he podido leer, porque es difícil un poco el lenguaje. Es difícil un poco el lenguaje, es como muy, muy al principio, ¿no? Está el Antiguo y Nuevo Testamento. Sí. Y en el Antiguo Testamento son como todos como cuentos, como fábulas, sí. Como... Y después en el segundo aparece Jesús. En el Nuevo Testamento aparece la vida esto de Jesucristo. ¿Y el viernes qué pasa? El viernes ella muere es la Jesús, pasión, ¿no? Jesucristo en la cruz. Ahí está. O sea, hoy fue la última cena, digamos. Jueves sí. Santo se celebra el último día que él se juntó con todos sus amigotes. Les dijo que los quería, que los amaba. Y les dijo, che, yo voy a ser traicionado por ustedes. Alguien de ustedes me traicionó. Alguien de ustedes me entregó. Mañana me va a negar tres veces. Me va a negar tres veces. Eso es... se lo dijo a Pedro o a alguno de los apóstoles más cercanos que él tenía. Como diciéndole... me vas a negar tres veces, ¿no? Como antes de que cante el gallo. Antes de que cante el gallo. Por eso en la peli está que lo vienen a buscar, está Pedro, se da cuenta y los soldados también lo increpan a él y sí, lo niega tres veces. No. Antes del amanecer. Capo, yo a Jesús al lo tipo, van. Claro, al tipo lo agarran, le ponen un pedazo de tronco entre los brazos y lo hacen caminar y le pegan, lo escupen. Lo tratan como eso, como una persona, eso, yo siento... Entonces, perdón, no, un violador, sí. un abusador, un así, lo increpa. Claro. ¿No? Entonces, hoy, o sea, mañana es el ayuno, ¿o no? Mañana el ayuno. Mañana es el ayuno tradicional de la Iglesia Católica, que no se come carne porque... murió Jesucristo. Carnes rojas, porque se carnes rojas, claro. Pescado y pollo, me dijeron el otro día. ¿Pollo? ¿También? Me dijeron el otro día. Me parece raro. O una propaganda. Bueno, hoy tenemos... Del parripollo, de los del parripollo. Te dije. La pollería. Muy ricos, de hecho. Chicken pie. Sí. Acá me mandan un mensaje, dice que sí hay dos Judas. Si hay dos Judas, dice, hay Judos. Me encantó que la audiencia se levantó con... ¿Qué te comiste? ¿Un payaso te comiste? Le mandamos un abrazo a Facu de los Molles. Le mandamos un fuerte abrazo a Facu, que fiel oyente. Bueno, y el sábado, dice acá, yo lo que averigüé es que se hace silencio y que se espera junto al sepulcro de Jesús. Y el domingo resucita, viejo. El domingo resucita. ¿Resucita? Resucita, y acá está el hecho más icónico, histórico de la vida de Jesucristo y que lo convierte en el Hijo de Dios, ¿no? Como, sí. Alguna vez, cuando iba al colegio y tenía filosofía, teología, todas esas materias, tuve muy buenos profesores de religión y esto, como muy, muy... muy emblemáticos también, y uno nos preguntaba qué hubiera sido de la historia si si no contábamos esto de la resurrección, si no le iban a buscar a Jesucristo a la cruz y no estaba. Claro. ¿Qué hubiese sido? De hecho, nos hicieron leer una historia donde contaban que todo esto era un invento, ¿viste? Como que los apóstoles se habían juntado y decían, che, tenemos que propagar todo lo que hizo este tipo por nosotros, lo que nos vino a enseñar, y dijeron, bueno, hagamos esto. Bueno, nada, era una reflexión. Bien, está bueno, está bueno. Entonces, hoy es la última cena. Hoy es la última cena. Hoy es cuando se establece la Eucaristía. Entonces, sí, exactamente. Para los cristianos. Sí, el sacramento de la Eucaristía. Claro, que, hoy. Hoy. Que es como la misa, digamos. La misa. La misa después. Claro, que, es la famosa de cuando partió el pan. Exacto. Y, bueno. Hoy se podría ponerle. Hoy se haría misa, se tomaría vino, que es la sangre de Cristo, y se comería. Podemos hacer un banquete hoy, ponele. Hoy podés hacer un banquete. Celebrando. Sí, podés comer carne. Para mí, yo voy a decir algo polémico. Sí. Para mí, Jesucristo fue el primer comunista. Ah, bueno. Bien. No sé, lo dejo ahí picando. Bueno, y nos vamos muy rapidito, vamos a hacer el antes de irnos. Bueno, le pedimos a la gente que se comunique al 2664003011. ¡Escuchá! Hoy es fácil, ¿eh? A ver. Muy fácil. Tan fácil que me da bronca. creo que lo tengo. No. Creo que lo tengo. Me resuena, todavía no lo tengo, pero me resuena. Sí, a mí también. Después le vamos a preguntar a ese. Bueno, les cuento antes de irnos que en un rato vamos a estar con la columna Habitar el Hábitat con Sol Corradi y más tarde vamos a estar hablando con Tony Fenoy, que es referente del colectivo de Teología de la Liberación de Argentina. Así que si querés estar súper informado y pasarla bien, seguí del otro lado. Ya volvemos con más Aire Fresco. Radio Comunitaria Identia FM. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3. Hoy un día, mira, tremendo, de todo pasó hoy y estamos acá en el piso con la columna Habitar, el hábitat a cargo de Sol Corradi. Buenos días, Corradi. Hola, buenos días. Corradi, el apellido te dije. ¿Cómo anda, señorita Corradi? Muy bien, todo bien. ¿Qué? Y también vino con Mónica Cresmani, ella es docente de la Facultad de Turismo y Urbanismo, así que muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por invitarme, Sol sobre todo. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco, repasando lo de el ordenamiento territorial. Vamos a recordarle a la audiencia qué fue, qué pasó y en qué estamos, en qué situación estamos. Así que bueno, Sol, te cedo la palabra. Bien, la idea de esta columna hoy era hablar de este tema para que todos y todas nos enteremos de qué está pasando y por qué es importante, y sobre todo hablar de qué es el ordenamiento territorial, para qué sirve, qué diferencia hay entre un plano urbano y un plan de ordenamiento. O sea, hay varios tecnicismos y palabras que por ahí es difícil de entender, de interpretar. Entonces la idea era hoy, por eso le invité a Mónica, que tiene la pericia en el tema. Ahí está. Bien, para que nos aclare un poco de esto. Entonces yo arrancaría con Mónica. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Bien. ¿En qué situación está este plan en Merlo? ¿No? ¿En qué estado está? Y como última pregunta que quizá podemos desarrollar es por qué es importante que participemos, ¿no?, los vecinos, las vecinas, las instituciones, en este plan que se está por aprobar. Bueno, grandes preguntas. Empecemos por el principio, ¿no? Yo siempre digo, bueno, definamos territorio, primero que nada. ¿De qué hablo cuando hablo de territorio en un plan de ordenamiento territorial o en un plan territorial? Bueno, el territorio en realidad es el espacio común de todos. Es el espacio que construimos entre todos y que obviamente hay una necesidad por parte de quien lo gestiona, que tiene la responsabilidad de gestionar, que es el municipio, poner las pautas claras, las reglas, para que haya un equilibrio, una equidad entre todos los que vivimos dentro de este territorio. De no ser así, sería muy difícil, porque cada uno de nosotros haría lo que considera que tiene que hacer. Y probablemente en su hacer le complique al vecino. Entonces, ahora sí, lo importante en estas cuestiones territoriales es, en primera instancia, tener un plan general. Es decir, un plan que tenga determinados lineamientos generales, y dentro de ese plan general yo puedo empezar a trabajar en planes particulares, que es, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un plan particularizado que trata básicamente en ordenar el territorio. ¿Y qué es ordenar el territorio? Como su palabra lo indica, es decir, qué zonas son para determinado uso, qué zonas son para determinado otro. Y eso en teoría debe hacerse desde un análisis profundo del territorio. Yo tengo que conocer mi territorio, tengo que saber cuáles son las zonas sensibles, cuáles son las zonas que tienen riesgos. Nosotros vivimos en zonas que hay zonas de riesgo, de hecho. ¿De riesgo por qué? Riesgo hídrico, riesgo de incendios, es decir, hay un riesgo de derrumbe, hay también riesgo de derrumbe, obviamente, sobre la sierra. Entonces, estas cuestiones, por eso digo que un plan de ordenamiento territorial como primera medida debe basarse en un análisis y diagnóstico profundo de todo el territorio, pero en conjunto con su sociedad. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no es solo lo que los técnicos podemos evaluar, sino también es necesario saber lo que la sociedad, los vecinos, perciben de sus entornos. Porque a lo mejor los técnicos tenemos como un desarrollo demasiado metodológico, tecnológico, pero tenemos nuestras propias percepciones. Sí. Y dejamos de lado las percepciones de los otros. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, la sierra no se toca, es una realidad, la sierra no debe ser tocada porque es una fuente de recurso natural, ahí está nuestra agua. Uh-huh. Sí, hay una serie de condiciones que hace que uno pueda decir... rápidamente la sierra no se toca. Hábitat también de mucha biodiversidad. Exactamente, pero cuando empezás a meterte, es decir, en vez de hacer vuelo de pájaro, te empezás a meter como hormiga, te vas a dar cuenta que la sierra está habitada. Uh-huh. Históricamente la sierra está habitada. Entonces, por eso digo que cuando uno ordena el territorio o pretende modificar, y ahora bajo a Merlo, ¿qué es lo que se está haciendo en Merlo? Bueno, en Merlo lo que se está haciendo es tratar de rever un instrumento de gestión que es el Código de Ordenamiento Territorial. O sea, no es solo un plan, yo creo que es muy pretencioso decir que esto era un plan, para mí lo que se está haciendo es meramente modificar la ordenanza 744, que es del año 2000, que es el uh-huh. Código de Ordenamiento, es el que tiene estas normas, estas regulaciones, que obviamente está obsoleto y está emparchado en 800 pedazos, y eso hace que no se comprenda y que se haga cosas que no se debe hacer. Cuando un código uh-huh. no es claro, abre las puertas a cualquier actividad no santa, digamos. Entonces, uh-huh. eso es lo que en este momento se está haciendo en Merlo. Yo te pregunto, según tu punto de vista, ¿cuáles serían los lugares más sensibles, ¿no?, en Merlo, en nuestra comunidad, que deben ser atendidos, ¿no? Porque uno habla, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Pero sabemos que hay... estamos creciendo como mancha de aceite, se dice así, ¿no? La población, la urbanización que crece de manera salpicada, ¿no? Entonces hay que parar atención en las zonas vacías que hay, cómo se consolida la ciudad. O sea, desde tu punto de vista, en nuestro territorio, ¿cuáles serían como puntos importantes a tener en cuenta? Además de la sierra, que ya lo tenemos incorporado, de la sierra no se toca, ya está en nuestro imaginario también, sí, ¿no? Pero bueno, además de las sierras, ¿qué otros puntos consideras que son importantes, bien, digamos, de atender? El tema, Sol, es que no estamos creciendo como una mancha de aceite. Porque si creciéramos como una mancha de aceite, habría una continuidad en el tejido urbano. Y la realidad es que no hay continuidad. Nosotros estamos creciendo como un modelo de Estados Unidos a modo sprawl, ¿no?, que es como si fuera, si yo rociara con un aerosol. Entonces tengo urbanizaciones desperdigadas a lo largo de todo el ejido. El ejido es la zona de urbanizada. Es la zona que la municipalidad tiene injerencia directa. Okay. ¿No? ¿Hasta dónde llega? El territorio municipal. Ok. La jurisdicción. Exactamente, la jurisdicción. Es sobre donde este código actúa. Este ejido en Merlo es circular, no en Merlo, en toda la provincia los ejidos municipales son circulares, ¿no?, por disposición de la Constitución Provincial, que son 7,5 kilómetros desde el centro en un radio circular, o sea, en un círculo. Uh-huh. Obviamente está interrumpido porque en los círculos completos no se llegan a dar. Nosotros tenemos a Córdoba, ahí se interrumpe, y tenemos a Carpintería, ahí se interrumpe. Entonces nuestro claro. círculo está como mochado en la parte norte y en la parte sur. Ahora, con respecto a la sensibilidad, yo creo que hay zonas... En realidad la sensibilidad está en todo el ejido. Lo que pasa es que va a depender la dimensión en la que yo esté trabajando. Uh-huh. Cuando yo hablo de la sierra no se toca, me parece perfecto, eso es lo que hay que hacer, pero el valle también es importante, porque el valle es productivo. Entonces ahí tengo dos áreas, dos zonas, que hoy, si bien estuvieron definidas inicialmente por la 744, porque las define como áreas de reserva y como áreas rurales, pareciera que en el correr de los emparches que tuvo la 744, esto se perdió, o por lo menos... en el nuevo digesto que hicieron con la 744 no está tan claro. Así que yo creo que este código sí o sí las tiene que definir. Ahora, ¿las tiene que definir como algo total y absoluto o puede definirlas sectorialmente a cada una de esas áreas. Para mí no son iguales. Para mí la sierra no es toda igual. De hecho hay parte urbanizada: Chumamaya, Rincón, Calahuala. Me faltan los Nogales. Es decir, hay estas estribaciones urbanas sobre la sierra. Eso ya está listo, eso ya está construido. Eso ya está construido. Urbanizado, lo tenemos que integrar. O sea, está integrado porque en la 744 son zonas urbanísticas residenciales con características propias. O sea que eso lo tenemos que tener claro. Que eso está más allá de la cota 1100. Mira, ahí estriba. El Chumamaya llega más arriba de la 1100. Es terrible cuando lo ves, y Calahuala también. Entonces, yo creo que no podemos quedarnos con la cota 1000, 1100. Claro. O sea, hay que hacer un estudio más profundo. Y cuando vos lees la normativa, cuando vos lees la ley de Parque Presidente Perón, ves el decreto reglamentario del parque que se hizo en el 2004. La ley es del 53 con su reforma en el 2004. El decreto creo que también es en el 2004. Y después está el plan de manejo, que es en el 2011, y obviamente está nuestra ordenanza municipal, que es del año 2000. Cuando vos haces el cruce de todos estos en referencia al área de sierra, todos tienen cosas distintas. Claro. Y ahí es donde yo creo que hay que trabajar fuerte. No considerarlo como un área solo de reserva, sino empezar a dilucidar y a acordar cuál de todos estos límites, cuál de todas estas divisiones que hacen. Porque, por ejemplo, no sé, el decreto reglamentario habla de áreas restrictivas y de áreas de amortiguación, y le pone límites. ¿Qué sería eso? Para así aclaramos para la gente. Bueno, de amortiguación son áreas que están, que se pueden hacer determinadas cosas y que estarían entre la zona urbana y la zona cerrada. Amortiguan, ¿no? Es como si yo pusiera una zona medio que tiene un poquito de una y que tiene un poquito de otra. En cuanto a los usos que se les puede dar. Exactamente, y la división, porque los usos están relacionados a cómo divido el territorio, cómo lo construyo, ¿no? Porque el código dice eso. No solamente habla de usos, sino que habla de cómo conformo yo el tejido urbano. Es decir, la medida de lote, si tengo que dejar retiros o no, cuánto puedo construir, si puedo construir en altura, hasta cuánto puedo construir en altura. Todo eso define un código. Te hago una consulta, Mónica, y en cuanto a la consideración de la biodiversidad y la presencia de fauna y flora nativa en estos códigos, ¿hay algo que se mencione? Porque te doy un ejemplo, ¿no? Yo estoy viviendo en un loteo nuevo y veo muchísima fauna, veo sachacabra, veo chancho, veo, bueno, pájaros. Y me sorprende porque digo, esto en algún momento va a estar más urbanizado, ¿y dónde va a ir esta fauna y esta flora? Bueno, por eso digo, a veces vemos que la biodiversidad solo existe en la sierra. Y la realidad es que no. Por eso digo, la sierra es importante, ¿no? Y termino este concepto de que la zona de amortiguación y la zona de restrictiva, y que en el plan de manejo, que se supone que es el plan de manejo referido al decreto reglamentario, habla de círculos de 4.500 metros, como si yo repitiera el ejido de Merlo, lo achicara a 4.700 metros. Entonces, ya ahí no hay ni cotas, no hay, y habla como de un tratamiento más minucioso, que a mí me parece correcto. Yo creo que el tratamiento debe ser minucioso. No es lo mismo la ladera de la montaña que la quebrada. No es igual. Entonces, debe haber un desglose. Ahora, volviendo a esto, el valle. Cuando uno habla del valle, lo podemos dividir al valle también. Nosotros tenemos la zona de Piedra Blanca abajo, es una zona de producción familiar. Es agrícola, pero es familiar. Tiene características de agricultura familiar. Sí. Cuando vos miras más hacia el lado del sur, te vas a dar cuenta que es una zona de producción netamente agrícola, en donde hay producción extensiva o producción intensiva. Porque ahí tenemos... Ahora, claro, extensiva quiere decir que yo tengo las vaquitas sueltas, que hago una producción más a lo que era la antigua, pero también tenemos producción muy intensiva, como que yo uso el suelo con mucha más intensidad, que es el caso de Cresud. Tenemos los círculos de Cresud metidos dentro del ejido. ¿Cresud es una empresa? Es una empresa que produce granos, produce, yo no sé exactamente bien, pero tiene los círculos de riego por pivot. ¿No? Es como que tienen esta intensidad de producción, que fertilizan, obviamente, consumen mucha agua. Bueno, tiene una serie de connotaciones. Eso con respecto al valle. O sea que ahí ya tendrías tres maneras distintas, o por lo menos... sumado a que tenemos el barrio 272, Que está fuera del ejido. No está fuera del ejido. Está en el confín del ejido, pero está dentro. En el confín del ejido. Yo no sé por qué tenía entendido que estaba fuera del círculo, en territorio provincial. No. Está dentro y ahora al lado se hizo un loteo privado que es Buena Vista. Entonces, cuando el Estado toma esas decisiones de llevar un barrio social a 5 kilómetros prácticamente del centro de Merlo, está abriendo una zona que obviamente va a tener características residenciales. Claro. Entonces, al costado de la Ruta 5, tanto para el norte como para el sur, tenés una franja que ya tiene hoy denominación residencial. ¿El barrio de Cañada de la Negra está fuera del ejido? Cañada de la Negra es Córdoba. Claro, ya está Córdoba. Caído. Que ahí también tenemos un temita, que es el límite con Córdoba. Yo vivo en Altos de Piedra Blanca. Por ejemplo, hoy para venir tuve que hacer una vuelta porque estaba el arroyo crecido. Sí. Que una cosa es el ordenamiento de nuestro municipio, pero también está, que hablábamos hace un rato, el ordenamiento regional, donde los municipios deberían interaccionar, ¿no? Claro. Por ejemplo, en este caso Merlo con el municipio de La Paz, que es el más cercano cordobés, interaccionar y hacer un plan conjunto. Porque estamos mezclados, digamos, no es claro. Que se corta con una muralla y hay una provincia y la otra. Vivimos, o sea, yo vivo ahí, trabajo acá, o sea, vivo, mi vida transcurre en la provincia de San Luis, siendo que mi residencia está en Córdoba, y ahí es como que se terminara el mundo ahí, ¿no? Sí, terminó el mundo, pero en realidad no se termina. Físicamente está, hay personas que viven y hay problemas en los diferentes barrios. Por eso me parece interesante esto de ver en cada situación qué pasa. La sierra, el valle, qué pasa dentro de Merlo con los barrios que ya están consolidados. Ahora vamos con ahí, con lo urbano. Lo urbano también tiene diferencias. Hay zonas que están totalmente consolidadas, como es el centro de Merlo y los barrios que están rodeando el centro. Consolidado quiere decir que tiene todos los servicios, o por lo menos la mayor parte de los servicios, que tienen sus calles, entre comillas, mantenidas, pero que bueno, que tienen acceso a la escuela, al equipamiento de salud, que tienen las infraestructuras necesarias, en fin, que tiene todas las condiciones para que la gente viva. Ahora bien, rodeando esta zona y no muy lejos, tenemos una zona en proceso de consolidación. Y ahí podemos hablar, no sé, del barrio Padre Tisera, de Los Troncos, para poner algunos nombres, ¿no? Zonas de Las Magdalenas. Es decir, hay zonas en Merlo que están en proceso de consolidación, que todavía le falta determinadas condiciones. Por ejemplo, no tienen equipamientos, algún equipamiento de barrio comercial, pero ¿qué sería general, el equipamiento? Por ejemplo, escuela, el acceso rápido a una escuela, a una sala de primeros auxilios, clubes, emprendimientos deportivos, es decir, cuestiones que hacen que vos hagas ciudadanía dentro de tu barrio. Y esto es importante porque ciudadanía también se ejerce barrialmente. Es más fácil generar ciudadanos cuando los barrios están consolidados. Tendría relación también con el acceso a los derechos, por lo que acabas de... Bueno, lo que pasa es que los derechos a la ciudad tocan... El derecho a la ciudad toca todo. Toca todo esto que yo digo, pero es una manera de poner equidad. ¿No? Yo lo estoy hablando desde un punto, a ver, de trama urbana, de ordenar el territorio, ¿no? De esto que estábamos hablando, como de un código urbano. Sí, okay. Estoy hablando desde ese lugar. Pero que para ser ciudad, el equipamiento y la infraestructura también está considerado. A eso nosotros le llamamos compacidad. Compacidad. ¿Por qué? Porque una ciudad no necesariamente necesita ser compacta, sino que tiene que tener compacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener elementos necesarios para generar comunidad. Entonces tiene que tener un espacio verde, tiene que tener un espacio verde a menos de 300 metros, que puedan ir la gente grande, la ley que normalmente nosotros decimos norma 880, que puede ir el chico de los 8 años al adulto mayor de 80, que permita el acceso y que pueda vincularse con otros, porque el espacio verde público, que es otro tema que no vamos a entrar en eso hoy, es fundamental para crear ciudadanía, para crear esto, para crear los vínculos de una comunidad. Espacios que incentiven al encuentro. Exactamente, que en el caso suelen verlos todo lo contrario. Nosotros tenemos grandes espacios privados con todas las amenities y nuestros hijos no van a la plaza. Mm. Llevan sus amigos adentro. Entonces ahí hay un quiebre en la conformación vecinal. Y última cosa del urbano, que es lo preocupante y sobre lo que sí hay que trabajar fuertemente, es las zonas que no tienen ningún tipo de condiciones para ser urbanizadas en este momento, que serían segundas etapas de barrios que hoy están. Entonces, sobre esos tenemos que trabajar, porque esos tienen que mantener su condición vacante. Uh-huh. No pueden entrar al mercado inmobiliario. Porque eso es un problema. El problema que está sufriendo Merlo en realidad es que el mercado inmobiliario está por encima del Estado. No es una cosa de Merlo, ¿eh? Es una cosa que la globalización le trajo a las ciudades. El mercado por encima de las garantías que debería ofrecer el Estado en cuanto a derecho a hábitat, espacios de encuentro para generar comunidad. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. No, estuvo hermosa. Acá tenemos un saludo, le manda un saludo Silvia Tadei, que les dice muy clara y concreta la doctora Mónica Cresmani. Diferenciar un plan de desarrollo local de un ordenamiento territorial. Gracias por este espacio y también nos manda un saludo a nosotros y a Sol por las preguntas. Gracias. Así que ahí viene el saludo de Silvia. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicas, antes aclarar que no soy doctora. Ah, ahí ya le puso, bueno, te puso doctora, te doctoró. Claro, porque estoy en un proceso de entrega de tesis, por eso. Ah, ahí está, pero estás ahí. Estás ahí. No me quemes antes de eso. Claro. No me funes. Está muy bien. Y antes de que se vayan, les voy a hacer jugar un juego, chicas. Bien. Bueno. ¿Quieren? ¿Sí? ¿Se animan? Sí. Bueno, el operador nos va a pasar la partecita de un tema y ustedes tienen que pensar qué tema podría ser. Si lo llegan a sacar, no lo digan al aire porque esto tiene que durar hasta el final. Dale. Me arruinan el programa, chicas, por favor, por Dios. Ahí les van a hacer escuchar. ¿Saben? Ay, me mató. ¿Sí? Me mató. No, imposible. ¿No? Yo me retractaría y si lo saben, si quieren participar, que manden el mensajito, así pueden participar también. Claro, sí, manden porque un mensajito. Vamos a garantizar las condiciones de equidad, que no se garantizan en el plan de desarrollo territorial. Bien, bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, acabamos de hablar con Mónica Cresmani en la columna de Sol Corradi, Habitar el Hábitat. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Ya están disponibles las boletas para el impuesto inmobiliario y automotor 2026. Podés optar por cancelar el impuesto anual en un solo pago o elegir la comodidad de 10 cuotas mensuales. Si elegís el pago anual total, los beneficios son mayores. Obtené un 30% de descuento hasta el 28 de febrero o un 20% durante todo el mes de marzo. Si preferís cuotas, recordá que los vencimientos son los días 15 de cada mes. La primera cuota vence este 15 de marzo. Además, por ley impositiva, este año todas las boletas ya cuentan con una disminución del 50% en el impuesto de patentes e inmuebles. Y para los contribuyentes cumplidores, sumamos un 30 o 40% extra de beneficio. Mantené estos descuentos pagando antes del 31 de diciembre. En San Luis, tu cumplimiento rinde más. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Gobierno de San Luis. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis!

La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Ica Viracocha porque inventó el maíz y enseñó. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Son las 11 y 11. Clavadito, clavadito, clavadito. Ahí enseguida vamos a estar hablando con Laura. Tony. Oh. Esa voz así que ponen. Ya no se estila tanto. 11 minutos. 11 minutos. Ahí enseguida vamos a estar hablando con Tony Fenoy, que él es referente del colectivo de la Teología de la Liberación de Argentina en el marco de Semana Santa. Estamos ya en comunicación, Nico. Nos escucha ahí Tony. Hola, Tony, te habla Narela. ¿Nos escuchás? No nos escucha Tony Fenoy. Ahí escucho que responde. Aguardame un segundo, Tony, que estamos teniendo problemitas técnicos con el cable y ahí ya te escuchamos. Lo vamos a poner, pásame. Bueno, así es. Son los problemas técnicos. Hola, Tony, ¿ahí me podés escuchar? Tony, te habla Narela de Radio Identia Comunitaria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tony? ¿Todo bien por ahí? Bien. Acá estamos, sí, todo bien. Bueno, te saludamos de acá de Radio Identia, de Aire Fresco. Y bueno, consultarte un poco de qué trata la Teología de la Liberación. Hemos leído un comunicado que has escrito, muy interesante. Coméntanos un poquito de qué trata el comunicado y de qué trata efectivamente la Teología de la Liberación. No, lo que yo escribí, yo siempre trato de escribir alguna cosa para la Pascua, para la Semana Santa. Y este año me parecía que era en este momento que estamos viviendo de nuestro país y del mundo, ¿no? En este momento con tanto dolor, tanto cinismo, tanta crueldad, tanto dejar de lado a nuestros hermanos y hermanas más pobres, volver a recordar una vida que fue la vida de Jesús de Nazaret, que fue una vida que intentó construir una sociedad distinta, más humana, más justa, más igualitaria y más fraterna. Y bueno, y cómo ese compromiso concreto de Jesús lo llevó a enfrentarse con los poderes de su tiempo, el poder religioso, económico y político de su tiempo, y que terminaron asesinándolo en una cruz, ¿no? Porque hay que tener claro que la muerte de Jesús no fue algo buscado ni querido por él, fue un asesinato político, ¿no? Es decir, la muerte de Jesús, la cruz, que es lo que se va a hacer memoria mañana, la cruz es consecuencia de una vida y de un compromiso, uh-huh, y de una búsqueda de una sociedad distinta, por eso lo terminan matando. Y después, como esto hoy lo tenemos que reconstruir construyendo resurrecciones, es decir, la resurrección es una construcción colectiva, comunitaria, trabajar por la vida, trabajar por la vida concreta de nuestros hermanos y hermanas, luchar por construir una sociedad en donde la vida sea respetada desde el momento de nacer, donde se respeten la vida de nuestros jubilados, de nuestras personas con discapacidad, donde se respeten la vida de aquellos y aquellas que están excluidos de este sistema cruel, más en este momento de nuestro país, en donde tenemos un gobierno profundamente cruel que hace de la mentira, del odio y de la crueldad su manera de gobernar, ¿no? Entonces, uh-huh, construir resurrecciones, ya que creemos que Jesús está vivo y que está vivo en cada lucha, que está resucitado en cada entrega, que está resucitado cada vez que peleamos y buscamos construir una sociedad nueva en donde la vida sea respetada y donde la vida merezca ser vivida. Bueno, ahí estamos construyendo resurrección y me parece que es tiempo lo vivimos el 24 de marzo pasado en las marchas por todos los lugares del país, en donde sentimos viva y presente la vida de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Bueno, ahí estaban ellos que nos precedieron en la lucha, ellos que lucharon por una vida nueva. Bueno, ellos estaban ahí resucitados y ellos nos marcan un camino de construcción de una sociedad distinta, de la misma manera que nos la marcó Jesús de Nazaret. Tony Fenoy, me gusta esta idea de la resurrección como también reencarnar quizás las luchas humanitarias que representaban a los ideales o las búsquedas éticas y religiosas de Jesús. Ahora, sé que tenés poco tiempo, no te quiero robar demasiado tiempo. Quizás que nos cuentes un poco cómo nace el colectivo de Teología de la Liberación en Argentina y cuáles son sus principios. Mira, la Teología de la Liberación, como nace en América Latina, primero nace de una práctica concreta, nace de la práctica de los luchadores y las luchadoras a lo largo de la historia que han sido capaces de querer construir una sociedad nueva. Es decir, la Teología de la Liberación no nace en un escritorio de parte de intelectuales, nace de una práctica concreta, ¿no? Uh-huh. Porque la Teología de la Liberación, en primer lugar, tiene la práctica y en segundo momento tiene la reflexión teológica. Ese es uno de los principios de la Teología de la Liberación. Y que se para a construir esa teología o esa reflexión desde un lugar concreto, que son los excluidos, los marginados, los pobres, como decía Francisco, los descartados del sistema, ¿no? Desde ahí te paras a pensar la fe, desde ahí te paras a pensar lo que crees y desde ahí te paras a pensar a Dios también. Es decir, no es lo mismo pensar a Dios desde los lugares, desde Nordelta, ponele, no es lo mismo pensar a Dios desde esos lugares que desde los lugares más pobres y las periferias de las grandes ciudades de nuestra patria, en donde la pobreza y la miseria están al orden del día. No es lo mismo pensar a Dios en cada lugar, no es el mismo Dios en el que pensamos, y no es la misma fe en la que creemos. Muy interesante eso que traes. Entonces la Teología de la Liberación, que nace concretamente en América Latina a fines de los años 50, a la luz de todos los cambios que se fueron dando en los años 50, 60 y 70 en todo el mundo, pero en especial en América Latina, se dio en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II y después con Medellín en el año 68 acá en América Latina, se dio a nivel político, se pasó del paradigma desarrollo-subdesarrollo al paradigma liberación o dependencia. Bueno, y ahí aparecieron un montón de compañeros como Gustavo Gutiérrez, como Leonardo Boff, como Rubén Dri en Argentina, que fueron pensando la fe y que fueron pensando a Dios, lo fueron pensando desde las periferias más pobres, las periferias más marginadas y las periferias más, como dicen ahora, las periferias de las existencias, ¿no? Uh-huh. Que viven en la marginalidad. Y desde ahí se construyó esto que es la Teología de la Liberación. El colectivo nuestro nace hace ya como 20 años, en donde un grupo de compañeros y compañeras que venimos de lo que se puede llamar el cristianismo de base, y que no somos todos pertenecientes al mundo de las instituciones eclesiásticas, sino que venimos de distintas prácticas y de distintos compromisos, bueno, desde ahí nos juntamos a pensar con la figura de Jesús de Nazaret como referente, con su proyecto revolucionario que él llamó el Reino de Dios y que en realidad era la construcción de una sociedad igualitaria, fraterna, justa y humana. Bueno, desde ahí nos juntamos y desde ahí intentamos generar espacios de reflexión y de debate, con jóvenes, en la militancia, ¿no? En general, hoy estamos dando un seminario en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, también nos llaman de distintos lugares a tratar de repensar y generar debate, porque, a ver, para poder cambiar la sociedad tenemos que entender a nuestro pueblo, y nuestro pueblo cree en Jesús, y nuestro pueblo cree en María, y nuestro pueblo es profundamente religioso y hay que entenderlo y construir desde ahí esa sociedad nueva que queremos, con ellos y desde ellos. Si uno se quisiera acercar a los debates o informarse un poco más del colectivo, ¿de qué manera lo podría hacer? Mira, tenemos nuestro Facebook que se llama Colectivo de Teología de la Liberación, Pichimeisegeyer, nuestro mail también, que es liberaciondelateología@gmail.com, y de ahí pueden escribir y consultar y nosotros le acercaríamos material y todas esas cosas. Perfecto. No te robo más tiempo, te hago una última pregunta. ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia hoy, Jueves Santo, con respecto a estos días y en relación también a lo que está pasando en nuestro país? Fundamentalmente, que hoy hacemos memoria de una vida, estos días hacemos memoria de una vida, ¿no? Lo importante de Jesús de Nazaret no fue su muerte, lo importante de Jesús de Nazaret fue su vida. Fue su vida, fue su construir colectivamente, construir un movimiento desde y con los más pobres de su tiempo, que lo llevó a enfrentarse con los poderes de su tiempo. Entonces, ¿cómo construimos vida? Yo creo que el mensaje de hoy es cómo en este tiempo para nuestro país, en donde les pegan todos los miércoles a los jubilados, en donde reprimen a las personas con discapacidad, en donde la desocupación crece, en donde pareciera que la muerte se enseñorea en nuestra tierra, bueno, cómo colectivamente, con otros y con otras, porque las transformaciones se hacen en forma colectiva, no es de alguien que es Superman o la superchica, no. Esto es colectivamente, nos encontramos y construimos resurrecciones cotidianas. Cómo construimos la vida en cada lugar en donde estamos, cómo construimos la vida en nuestro trabajo, en la escuela, cómo construimos la vida en cada ámbito en el que nos movemos, siempre, siempre desde los que menos tienen, siempre desde los más pobres, porque si pensamos un país, lo pensamos desde los que menos tienen, lo vamos a pensar para todos. Si lo seguimos pensando desde los que más tienen, va a ser para unos pocos. Y hoy la Pascua nos llama a construir la vida, a resucitar desde la justicia y desde la fraternidad. Perfecto, Tony Fenoy. Muchísimas gracias por tu comunicación. Te mandamos un fuerte saludo desde Radio Identia Comunitaria, aire fresco, y te agradecemos la comunicación. No, les agradezco a ustedes por la llamada. Un abrazo grande y feliz Pascua de resurrección y de liberación para todas y todos. Perfecto, muchas gracias, Tony. Bueno, recién hablábamos con Tony Fenoy, es referente del colectivo Teología de la Liberación de Argentina. ¿Qué opinas, Nico? Me gustó, la verdad, lo que traía Tony también, ¿no? De esta conciencia de no es lo mismo pensar a Dios o a la iglesia en la periferia, en los barrios, en la necesidad, en la opresión, ¿no? Me venían cosas ahí muy de la pedagogía del oprimido de Freire, se me cruzaban informaciones ahí o similitudes o puntos en común y encuentro, y me parece algo sensato, ¿no? Plantear la iglesia o plantear la fe, que hoy estamos hablando de fe, de Pascua, ¿no? Desde el pueblo argentino, ¿no? Y el pueblo, cuando hablamos de pueblo, hablar del pueblo en su mayoría, y esta comparación que hizo, no es lo mismo un cristiano religioso del Nord Delta, del country, que alguien que vive en la periferia de la ciudad, donde la necesidad y la pobreza y está en la orden del día, ¿no? Y sí, ambas personas son personas que creen en Dios y que quizás van a la iglesia y le rezan a un Dios y le piden, intencionan, pero qué diferente es la realidad, ¿no? A mí, yo rescato un poco eso, ¿no? Como la visión quizás más de clase que proponía desde la Teología de la Liberación, ¿no? Esta diferenciación de construir religión y construir comunidad considerando a los más excluidos, a los más débiles de nuestra patria. Y también rescato que él hablaba de que es un colectivo que nace desde la práctica, no desde la teoría. Eso me gustaba también. Me gustan los movimientos y me gustan también las teorías que nacen de una práctica en el territorio. Sí, concisamente dijo de la lucha. La lucha. La lucha, dijo, ¿no? Como la lucha de derechos, la lucha... La lucha revolucionaria, la lucha de revolucionaria. Jesús también lo... Sí, sí, y cuando lo trajo a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, lo trajo más como el modelo de sociedad que quiso demostrar e implantar, ¿no? Una sociedad fraterna, humana, con lazos comunitarios de amor. Y entendernos al pueblo argentino como esto. Bueno, sí, es un pueblo religioso y esta es la religión que elige el pueblo argentino. Podríamos estar hablando de otra religión. Creo que el Estado, la Constitución está basado... La Constitución está basada, es eclesiástica y es de católica apostólica romana, y hay reglamentos en la Constitución, en la parte orgánica de la Constitución, donde, por ejemplo, el mandatario del Poder Ejecutivo tiene que ser católico, tiene que ser de la religión católica. ¿Eso no se cambió con la reforma de la Constitución en el 95 con Carlos Menem? Con ¿En el 94? En el 94 con el Pacto de Olivos. Lo vamos a chequear, pero porque me parece que no. Casado también. Yo siento que cuando estuvo Cristina Kirchner fue un tema de debate este. Recuerdo que era un tema de debate sacar esto de decir que tenía que estar casado, que tenía que estar bautizado. Pero bueno, puede ser que se haya sacado. Hay que chequearlo. En el 94 lo vamos a chequear y se lo vamos a traer bien a la audiencia. Para el próximo programa. Para el próximo programa le vamos a traer todo acerca de si hay que estar casado o no hay que estar casado. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando del derecho, la Constitución y la Iglesia Católica. Mira, tenemos mensajitos y vamos a seguir un poquito con el juego antes de irnos a nuestro próximo bloque. Nos mandan un mensaje que dice que hola, buen día, Cañada La Negra está dentro de San Luis y hay un proyecto de loteo bajando del basural viejo. También ya tenemos varios mensajitos por el juego. Y uno de los mensajitos por el juego también dice que necesita saber qué pasa este viernes y sábado en la biblioteca Agüero. Así que bueno, después vamos a pasar la información de eso. Y ahora escuchen, atentos todos los oyentes, se me ponen ahorita mismo a escuchar porque vamos a pasar una partecita del tema para que te puedas ganar una fondue en Fondue Par de Ollas. Está fácil. Sí. Muy, muy fácil. Yo prefiero no hablar de este tipo de cosas porque es demasiado sencillo. Demasiado sencillo, ¿no? Ahí ya hay gente que me parece que hoy vino que regalón. El hoy vino regalón. Dijo, voy a poner un tema que sea más conocido. Hoy no vino. La complicó tanto y está bien, porque sabes que el público se merece la fondue del Bar de Ollas. Después dicen que no, la gente es mala y no merece, dice Silvia. Sí. No hemos ido, tenemos que... No hemos ido, vamos a partir de la semana que viene, parece que el programa va a andar de gira por algunos lugares. Sí, me contaron. Bueno, no lo digas así. Bueno, podemos ir contando un poquito de lo que se va a perder Narela el martes que viene. Me contaron que estuve yo acá un mes, no sé, haciendo qué. Y algo, y bueno, nada, viste, la vida, a veces uno... Esto es la libertad, decidir entre dos cosas que... Yo voy a hablar después ahí con la producción si hay algún tipo de cosa en contra mía, porque la verdad que los martes es el único día que no puedo venir y pero ¿qué estaría pasando? No todo está acá perdido, también va a haber jueves, ¿o no? Sí, va a haber algunos jueves. Va a haber unos jueves, pero este martes que viene, saliendo en vivo desde Los Molles. Uno de los pueblos más lindos de la costa de los Comechingones. En el bar o en el bar de picadas de Doña Lucha, ahí enfrente de la plaza. Bueno, que suerte, que la pasen lindo, ¿eh? La vamos a pasar lindo. Todo este mes no hemos dicho nada de Los Molles. Vamos a traer a alguien para hablar de Los Molles. Bueno, y ¿cómo hoy, está el plan? Y hoy ¿hay también plan de ordenamiento territorial en Los Molles? Pero estuvo Lucas, si no me equivoco. Estuvo Lucas, pero estuvo Lucas no vino a hablar de la ley de glaciares. Es cierto, es que cuando mejor vuelva, no hablar de sí, mejor no hablar de cosas, ok, listo. Está bien. Pero hoy también va a haber cosas ahí en Doña Lucha, ¿o no? Mañana. Hoy es jueves. Va a estar tocando Banjo Kid, que va a venir también, además de Banjo Kid, viene con una música invitada. que una compañera yankee que vive en Estados Unidos, que toca el fiddle, el violín, y es increíble lo que hace. Perfecto. Se los recomiendo, mañana a las 9 de la noche en Doña Lucha. Se comen una picadita, se toman unas cervezas y escuchan un poco de música old time, que es alucinante. Capaz que voy, pero bien, con otra gente que no sea de la radio. Bueno, bueno, no me mires así. Yo mañana quería, ya que estamos en este momento de invitaciones, contarle a la gente que en el Jardín del Amigos de Merlo, ahí donde está el Paseo de los Artesanos, va a estar sucediendo un proyecto de improvisación infantil. Va, en realidad más que infantil, para todo público. Donde vamos a jugar un juego que se llama Aucantum, con la compañía Tras la Risa, quien les habla en este momento. Así que 6:30 de la tarde estamos convocando para revivir el Jardín del Amigos de Merlo, para revivir y sostener el arte callejero, pero hacerlo en un marco de contención y cuidado. Va a suceder mañana ahí en el Jardín del Amigos de Merlo. Para las familias también el sábado va a estar Pleto Pluma en el mismo espacio. Sí, es un ciclo que se está impulsando para eso, para invitar a artistas callejeros, para que haya funciones. Movimiento. Movimiento y funciones para todo público, ¿viste? Uh-huh. En un momento se reacostumbraba, era un lugar muy famoso, digo, ese espacio, ¿no? El Jardín del Amigo de Merlo, donde siempre había funciones para las familias, para las niñeces, y un poco la intención de algunos hacedores del arte que están detrás de todo esto es volver a habitar los espacios, habitar públicos. Los espacios públicos. Bueno, un poco que tiene que ver con construir comunidad, como decía la Mónica. La Mónica. Hace un rato era la doctora y ahora la Mónica. Bueno, y para ir cerrando, les cuento que también este fin de semana, viernes 3, creo que es, viernes 3 sí, y sábado 4. No te me rías. No puedo superar lo de la Mónica. Te fuiste a la Mónica y te dije que no vayas. Bueno, mañana, viernes 3 y sábado 4, se va a dar el primer encuentro de música popular en la Biblioteca Poeta Agüero, que va a empezar a partir de las 19. Va a haber artistas locales y también muchos talleres gratuitos. Así que, bueno, están todos invitados. Y nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Ya me voy a la calle, yo ya me voy. raza ven es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. Seguimos con mucho más aire fresco en la mañana del jueves 2 de abril. Esto es Radio Diente Comunitaria 103.3. Nos están llegando mensajes de la querida audiencia que está participando del juego. Este es nuestro último bloque, no nos vemos hasta la semana que viene. Les vamos a recordar a quien se ha conectado ahora, porque hoy sí, es feriado, la verdad. Es feriado. La gente se levanta tarde, el día estaba para dormírselo todo a la mañana. Les recordamos el número de teléfono del WhatsApp de Identidad Comunitaria. Es 2664003011. Entonces, 2664003011. Ya no lo miro más. ¿Ya no lo mirás más? ¿Ya te lo aprendiste de memoria? En realidad la segunda vez, viste que lo estoy diciendo dos veces. La sí. Primera ahí como que rechequeo que mi memoria que no me bien. Que está bien. Mira, a ver si lo digo bien. Estoy dale. Tapándome los dale. Ojos para, sí, para 003011. Sí, o sea, 2664, pero vamos. Viste que es difícil acordarse el número, como que tenemos algo en la mente que tendemos a asociar las cosas para acordarnos los sí. números, ¿viste? Que cuando te lo tenés que acordar 003011 es más fácil. Sí. Ahora, si es 003011, es un toque más complejo. Es difícil, es más difícil. Que la gente nos diga cómo prefiere que le digamos el número. Quizás es más fácil que le digamos 003011, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Cómo porque se lo ponen? Nosotros mejor? Siempre lo dijimos número por número. Y ahora estoy pensando que sí, que hay una cuestión colectiva que todos nos acordamos los números de A2. De hecho, yo me acuerdo de mi celular de A2 en 2. ¿De A2? ¿Vos te acordás de A2 en 2? A ver. No, sí. No lo digas al aire, por sí. favor, porque vamos ahí ya, entre ya. todo lo que pasó. Con la poliamorosidad, los novios en la audiencia, y si decís ahora tu número, vamos a estar en problemas. En problemas. Y no queremos estar en ese no. tipo de problemas. No, no jodan, no me molesten. Esto no es joda viejo. Sepan interpretar las metáforas. No, bueno. no es todo literal en la vida. Tenemos un montón de mensajes, te digo, ¿eh? Qué bueno, mucha gente que creo que le acertó, no sé cómo vamos a hacer después, capaz un sorteo. Se sortea entre todos los que adivinaron. Porque no es una adivinaron. Cuestión cronológica, le vamos a explicar a la gente, ¿no? No es una cuestión que ya mandaron el mensajito o quien mandó primero el mensajito. Sí, hay mucha gente que le agradecemos que participe, que siga participando, porque de esto se trata y para eso jugamos, para divertirnos, ¿no? Para estar ahí en el AO vivo. Bueno, Nare, estamos llegando a nuestro último bloque, nuestro estamos bloque final. A nuestro último bloque de las noticias. Hoy un día intensísimo. Es un día intenso, ¿no? Pasó de todo. Recordemos que estamos en luna llena. A mí la luna llena me pone loca, no puedo parar de hacer cosas. Así que bueno, hicimos de todo y estuvimos hablando de Cristo, de Malvinas, de esto, de aquello, territorio y más allá. Bueno, vamos con el bloque de noticias. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por este medio ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Te cuento que el Parlamento de Israel aprobó el lunes 30 de marzo una ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania, condenados por ataques mortales. La medida establece que los tribunales militares israelíes, que juzgan exclusivamente a palestinos, deberán aplicar la horca en un plazo de 90 días, salvo circunstancias especiales, entre comillas, que no están muy bien definidas, que no están definidas directamente. Para los ciudadanos israelíes, en cambio, se requiere probar además que actuaron con la intención de negar la existencia del Estado de Israel, un requisito que en la práctica hace inaplicable la pena para los judíos. Organizaciones de derechos humanos ya presentaron recursos denunciando que la ley constituye una ejecución con base explícitamente racista. Bueno, Nico, ¿sabes qué? También te lo linkeo a esto con ciertas circunstancias que se están dando acá en ¿acá? Argentina. Viste que nuestro presidente Javier Milei dice que es el presidente más sionista del mundo. ¿Él mismo lo dice? Él mismo lo dice. O sea, él se autoproclama sionista, ¿no? Eso no. El más sionista del mundo. Y en lo que respecta... Qué terrible. es bastante tremendo. Recién hablábamos sí. de, bueno, de un montón de cosas. Pero en relación a esto, decirte que esto no solamente es algo que dice como, bueno, no sé, yo me siento así, profeso esto, sino que lo aplica en políticas de Estado muy claras, ¿no? Por ejemplo, en lo que es política internacional, Argentina es uno de los pocos países que, junto con Estados Unidos e Israel, no votó a favor de la esclavitud como una de las mayores atrocidades de sí. derechos contra, o sea... Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Como delito de lesa humanidad. Como delito de lesa humanidad. Y esto también se traduce en políticas de Estado acá en el territorio nacional, políticas que desprotegen la soberanía del territorio argentino, como por ejemplo que este 27 de marzo el Poder Ejecutivo dio el paso final para enviar un paquete de leyes que desmantela la protección de la soberanía territorial argentina. Se deroga la prohibición de vender tierras incendiadas antes protegidas por 60 años para su recuperación. O sea, antes, si se incendiaba un pedazo de tierra, sí. No se podía vender durante 60 años. Esto es lo que... Sí, sí, lo que se podía hacer es, se podía vender, pero no se podía cambiar su origen productivo. Si era monte, no se le podía vender para... solamente lo podías comprar, pero no podías poner nada, digamos. Construirte unas cabañas, por ejemplo. Eso, no se le podía cambiar el sistema productivo a la tierra. El uso. El uso productivo. El tipo de uso, ok. Se eliminan los topes a la propiedad extranjera también. Cualquier empresa o ciudadano foráneo puede ser dueño de extensiones ilimitadas en la frontera y sobre recursos naturales. La estrategia. Primero el fuego. Luego, la desregulación. Finalmente, la transferencia de soberanía a aliados estratégicos bajo el rótulo de inversión. Bajo este clima es que empezaron a circular noticias, Nico, que no están oficializadas, o sea, no son noticias que uno puede fácilmente... Estos son leyes que se van a trabajar ahora en el Congreso, ¿no? Eso, el paquete de leyes, me decías. Sí, el 27 de marzo mandaron este paquete de leyes. Bien. Bueno, en este marco que te cuento es que empezó a correr información, sobre todo levanto la noticia del periodista que se llama Sebastián Salgado, que dio unas declaraciones en el canal de Data Urgente, que expone sobre la existencia de un expediente, da el número del expediente, que es AR-MOPU-ISR-0426-7781, que lo ingresa en el 8 de marzo de 2026, donde se propone el barrio privado Josué, el profeta de Israel. 100.000 hectáreas en la Patagonia sobre tierras quemadas, israelí residente en Argentina, con financiamiento del Estado argentino, más inversión privada y programas internacionales. El proyecto no tiene ubicación específica ni estudios ambientales concluidos, y recalco esto de que esto es una información que empezó a circular por medios periodísticos, pero que no se puede encontrar información en los medios oficiales. Intenté buscar el expediente en páginas del Estado Nacional y bueno, no encontré nada, así que no es una información totalmente confirmada, ¿sí? Sí, sí, son sí. sospechas y hay estudios y periodísticos. Sí, lo que pienso con eso es, ¿qué deben estar pensando o cómo deben ser las noticias para los israelitas, ¿no? Uh-huh. Tengo un amigo que me hice viajando en Israel y sabe manejar mucho la ironía, habla español, y me dijo esto en chiste de, bueno, igual si se sigue pudriendo con la guerra, no pasa nada, nos vamos a Argentina todos de una. Y yo me quedé como... Bueno, también recordemos que acá en la Argentina también hace tiempo está operando la empresa israelí Mekorot, que es denunciada por organizaciones ambientalistas e internacionales por su interés en operar en Argentina y en particular en la provincia de Río Negro. Tengo entendido que participó de la audiencia pública. Ah, no sé. Antes de Mekorot. Mira, no tenía la audiencia pública por la ley de glaciares. Bueno, la misma empresa ha sido señalada por robar el agua de Palestina en el marco del genocidio contra ese pueblo. Y bueno, recordemos también que el intendente, escúchame, no sé por qué lo va a intendente, al presidente Javier Milei. Y bueno, ya fue. cualquier cosa. Está impulsando la reforma de la ley de glaciares 26.639, que, bueno, busca desproteger estas zonas para poder operar y hacer otros usos, sobre todo relacionados a la minería. Y recordemos que los glaciares y las zonas periglaciales son reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a más de 7 millones de argentinos. Y por último, para dar finalización a esta noticia larguísima que les traje relacionando 1.500 temas, sí, les cuento que en estos días también el gobierno deportó a Tiago Ávila, que es coordinador internacional de la flotilla AGASA. Fue detenido el 30 de marzo en Aeroparque y la policía le informó que no era bienvenido y que su deportación era una decisión política de alto nivel. Desde la organización señalaron a Milei como cómplice del genocidio en Gaza. Bueno, comento que Tiago Ávila iba a dar una charla abierta en ANRED. Pueden seguir ahí la noticia más completa en el portal de ANRED. ¿Lo deportaron y ahora qué? ¿No lo dejaron entrar al país? ¿No lo dejaron ingresar al país? No lo dejaron ingresar al país y se tuvo que volver a, creo que, España. España. Lo mandaron para Barcelona, me parece. No tengo la información confirmada, pero creo que pasó eso. Y bueno, es un defensor de los derechos de Palestina y el gobierno no le permitió venir a expresarse. O sea, es simplemente una persona que pertenece a una flotilla que viene a compartir información sobre lo que está pasando en Gaza y no se le permite el ingreso. Bueno. Qué locura. Yo no veo la hora de que se vayan todos. De que se vayan todos los que nos gobiernan. Pero realmente, ¿viste cuando decís todos? Porque yo digo, no, sí, quiero que pase el tiempo y lo quede solo condenado a la, en la historia, el presidente Javier Milei y sus problemas de salud mental o lo que se pueda decir después de todo esto que estamos viviendo, sino como también todos los diplomáticos y la plana y la famosa casta, ¿no? Como para, sí, mí es la casta que está ahí al lado de él. No nos olvidemos que Javier Milei es un me político. La norma plata, te pido disculpas. Yo te voy a acompañar en este espíritu. Eso, viste que él se dice que no es político, que es economista. Claro. O sea, usa como esa estrategia. Usa esa estrategia para... Uno, recordemos que los presidentes pueden tener profesión, o sea, la mayoría de los presidentes, porque claro, son, claro, abogados, sí, sí, sí, y no por eso dejan de ser políticos, porque está es el que el del poder ejecutivo, digamos. Es un político, aclaremos esto. Javier Milei es un político que hace política y lamentablemente está siendo de las peores políticas, lo tengo que decir. Sí, sí, es también como nos entendemos y cómo nos posicionamos ante el mundo. También escuchaba, linkeo con esto que decís, sí, a uno de los jugadores de la selección argentina, Rodrigo De Paul, diciendo, nosotros no hacemos política, venimos a jugar al fútbol, venimos a representar, y es como esta doble vara de, ¿y cómo te lo explico? Que en realidad el fútbol es político, hay negocios atrás, hay un montón de cosas que se dicen detrás, sí, entonces como, ¿cómo tomamos otra postura, no? Lo entiendo que dice, ah, yo soy jugador de fútbol, soy deportista, ¿no? Pero es como, bueno, esto, sí, lo linkeo, sí, sí, ¿no? Como digo... Y yo creo que no es inocente, no son inocentes esas posturas, yo creo que se las realizan a conciencia. Sí, sí, claro. Porque ponele, por ejemplo, la selección argentina cuando ganamos el Mundial no quiso ir a la Casa Rosada, no, y de repente los tenemos en la Casa Blanca con un presidente acusado de pedofilia, o sea, dale. Bueno, más allá de eso, chicos, no se dejen engañar por corruptos políticos, no se dejen engañar, si ya pasamos por esto. Ya pasábamos por eso. Sí, esto, sí, tratémonos bien, ¿no? Pero sí, bueno. Si dice mu y da leche, es una vaca. Ok. O sea, si es presidente, sí, sí, tiene un partido político, es un político. Claro, claro, claro. Ah, gracias por explicarme la analogía, porque no. Dijiste, ¿por qué saltó? Yo digo, ¿por qué saltó con la vaca, viste? O sea, ¿qué fue por la vaca? Bueno, te sigo contando. Las vacas son ajenas. Las penas son de nosotros. Represión afuera, discurso adentro. Poggi abrió las sesiones legislativas. El gobernador Claudio Poggi inauguró este miércoles 1 de abril las sesiones ordinarias de la legislatura de San Luis. Afuera, gremios estatales como ATE, ASTE y APTS, que es APTS, porque por ahí no se entiende cuando digo APTS, fueron reprimidos con gas pimienta y reducciones físicas mientras reclamaban recomposición salarial. La policía montó un vallado perimetral para impedir el paso a los manifestantes. La represión durante la apertura de sesiones legislativas dejó numerosos trabajadores y dirigentes heridos, según denunció ATE. El secretario general de ATE de San Luis, Fernando Gatica, fue golpeado en la cabeza cuando ya estaba tirado en el piso. «Me patearon la cara», declaró. Otros dirigentes gremiales sufrieron por el gas pimienta que les han tirado en los ojos. Gatica calificó el operativo como una emboscada de la compañía de operaciones de alto riesgo, COAR, que movilizó más de 100 efectivos con escudos, perros y gas pimienta. El gremio denunció que la policía les impidió el paso específicamente a ellos, mientras otras organizaciones de la mesa intersindical sí pudieron circular. Adentro, Poggi anunció una reforma constitucional que elimina las elecciones de medio término, limita a dos periodos el cargo de gobernador y otorga rango constitucional a la autoridad hídrica con designación por 5 años. El presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Leyes, agradeció a la policía por haber podido sesionar en paz. Habría que preguntarle. Ramón Leyes, aparte el apellido. Sí, es terrible. Ya. Suelen pasar esas cosas. O sea, Ramón, el presidente de la Cámara, Ramón Leyes, con Norma. Con Norma que estaba al lado. Qué increíble. Bueno, habría que preguntarle qué considera paz. Sí, esto no. Estuve viendo los videos ayer de la represión brutal de la policía. Aparte, es real lo que dice, están. Vestidos como si fuera, no sé, te impacta, ¿viste? Las botas, los escudos, tienen como protección en las rodillas, en la cadera. Digo, che, pero ¿a quién están enfrentando? Manifestantes están todos con su cosita verde, digo, que es como, ¿viste? Como muy, muy desproporcionado, me pareció. Como, che, pero vos no necesitás tener todo esto para neutralizar una marcha, ¿no? Me parece un poco exagerado. Ni 100 efectivos, ni que te vistas así, ni que le pegues a... Seguí por favor con las noticias, seguí porque te vuelve loco esto, te vuelve loco. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, voy a decir los títulos más que nada porque ya nos estamos quedando sin tiempo y hay que entregar el piso. Lo que sientas, tenemos unos 5 minutitos más. Ok, te cuento que Caravana... Contame. Por Malvinas recorrerá Tras la Sierra para homenajear a los héroes. Este jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se realizará la caravana de los héroes de Malvinas por el camino de la costa de Tras la Sierra. La actividad partirá a las 8 desde la Plaza San Martín de La Paz y recorrerá localidades como Lullaba, San Javier y Yacanto. El cierre será en la población con un locro comunitario y una peña folclórica. Así que si andan por ahí, pásense a comer locro y a conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esto es mañana. Hoy. Esto es hoy. Hoy. Perfecto. Este jueves 2 de abril. Bueno, también te cuento que en San Luis la coparticipación cayó un 5,7% en marzo y complica a Poggi a los intendentes. La coparticipación federal que recibe San Luis registró en marzo una caída interanual del 5,7% en términos reales, según informó la Dirección de Finanzas y Recursos Provinciales. En enero la baja fue del 7,5% y en febrero del 8,3%. En el primer trimestre del año la caída acumulada alcanza el 7,3% en términos reales frente al mismo periodo del 2025. Los ingresos de marzo fueron incluso menores a los de enero y febrero en valores nominales y se ubican en un 11,4% por debajo de los niveles de recaudación considerados normales en los últimos 10 años. La directora de finanzas, Eugenia Sosa Herrera, advirtió que la tendencia a la baja obliga a sostener la austeridad y profundizar el control del gasto para preservar el equilibrio fiscal. Y te digo una última noticia. Dale. Argentina en la luna. Wow. El satélite Atenea de la UBA viaja. Dale. ¡Vamos, loco! Procuremos con gloria morir. Ahí he ido a marchas en la plaza y me gusta el momento en que los manifestantes hacemos pogo en el... No, tremendo. Yo hay algo que siempre me enamora de esto, ¿no? De las marchas, de un partido de fútbol. Es el folclore argentino, ¿no? Y esa cosa, esa de... Cuando se sentís que sos un montón. Contame, entonces, bueno, la luna. Argentina en la luna. Dale. Hoy justo que hay luna llena, estamos alunados. El satélite Atenea de la UBA viaja en la misión Artemis 2 de la NASA. La NASA lanzó este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde el programa Apolo. Argentina participa con el microsatélite Atenea, un desarrollo nacional del tamaño de dos cajas de zapatos apiladas, construido en apenas un año y medio. El proyecto es liderado por la Comisión Nacional de Energía Atómica con participación de la UBA, la CONAE, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Martín. La Facultad de Ingeniería de la UBA desarrolló el cargador externo de batería, el medidor interno de radiación y parte del experimento científico. Atenea viajará junto a otros satélites de Alemania, Corea y Arabia Saudita. Será liberado a 70.000 kilómetros de la Tierra. Un récord para la actividad espacial argentina. Su misión es válida, me inspiró el tema. No, vamos arriba, o sea, vamos arriba Argentina. Esto fue lo más inspirador que leímos en la semana. Reciclamos dos cajas de zapatos, no había entendido nada. Y la mandamos a la Luna. Un satélite, la mandamos a la Luna de 70.000 kilómetros de acá. Como viste cuando tiran las zapatillas y la cuelgan en el cable del barrio. Sí, ya a mí se me ocurrieron varios chistes, como va un satélite alemán, uno argentino, uno chino y uno arábico. Pero bueno, nada, sí, que se termina. No, bueno, la misión. Ay, esas risas. ¿Sabes qué es lo que siempre pienso cuando escucho risas en los programas? Que capaz que son risas de gente que está muerta. Wow. No, ¿qué? Tranca, no. Es que me encanta este revés que pegás así como que de repente. No te la esperás. Y hablo. Bueno, es lo que me pasa. Mirá, quizás es real. Quizás esta gente que grabó las risas ya está muerta. Capaz que está muerta, no, loco. Idea. Es horrible. Podemos grabar risas nuevas igual. Podemos llamar a convocar a risólogos. Me gustaría un concurso de la risa en Merlo. Porque hay buenas risas. Sí, hay buenas risas. Hay muy buenas risas. Bueno, te voy redondeando que la misión es explorar ahí el espacio y buscar y validar tecnologías para futuras exploraciones. Y van a intentar captar señales de GPS en espacio profundo. Van a analizar la radiación espacial y probarán comunicaciones de largo alcance. Su vida útil, o sea, de esto que mandamos, ni sabía lo que iban a mandar, que va a ser limitada con el tiempo de bueno, está bien, queremos ver el video, como el del fondo del mar. O sea, no, los argentinos necesitamos eso. O sea, que la ciencia se ponga arriba otra vez. O sea, se fue a la luna, que nos hagan el video. Claro, loco, ahí está. Bueno, vamos terminando. Les recordamos a la audiencia, hubieron muchísimos mensajes. ¿Qué? El juego. Tenemos que develar la canción. Pedimos disculpas al próximo programa que está esperando ahí. Está todo bien. Algún día nos quedamos. Sí. Un día nos quedamos. Bueno, acá nos dice Facu que el artista Sosonia, que tiene también un programa del otro lado de la frontera, acá en Córdoba, tiene una de las mejores risas, que la propone ahí como risa. Un programa que sale acá todos los jueves a las 10 de la noche, se llama Radio Chamuyo. Sí. Radio Chamuyo. Sosonia propone, bueno, de una, yo... Como artista veo muchas veces en el público y en la audiencia muy buenas risas cuando nos van a ver. Voy a empezar a captar quiénes son y vamos a hacer el concurso de las risas para grabar las risas 2026. Perfecto. Bueno, ¿escuchamos por última vez el temita? ¿Ya lo develamos o le damos una pista más? La última pista. Para mí lo develamos. Mucha gente lo develó ya. Sí, hay mucha gente ya diciendo cuál es el tema. Lo sacó. Muchísima gente, así que después le informamos a los que adivinaron que es el tema de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas, que los vamos a estar sorteando entre ustedes al premio de Fondue Bar de Ollas. El lunes, entonces, el lunes, escuchen, sintonícenos en el programa. Vamos a estar de 10 a 12. Mañana, cápsula de arte para enterarte de toda la cultura y lo que sucede el fin de semana en la Sierra de los Comechingones. Con esto nos vamos. Nos vamos. Esto fue Aire Fresco en la mañana de Radio Diente Comunitaria. Muchas gracias por estar del otro lado. Y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas. Identia Comunitaria FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis. Cuando sientas que no tenés fuerzas y que no encontrás la salida, hablar es el primer paso. Pedí ayuda llamando al 911. Romper el silencio salva vidas.